soy malo. Quiero curar tus heridas con mis manos. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy. Traigo amor a siete mares para que nunca te falte. Traigo caricias eternas para ti, linda princesa. Traigo suficiente fuerza para defenderte. Traigo un corazón gigante para que te ame. Traigo el alma envuelta en sueños que son realizables. Solamente si tu linda boquita me besa. Ay, vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron. Dame un beso y olvidemos lo pasado. Dame la vida en un beso y en un beso te la doy también. Quisieron darte, traigo la felicidad que siempre te negaron, la pasión que necesitas la traigo en mis manos, y un amor a siete mares que nunca te falte. Ahí vamos a querernos, olvidemos a los que nos engañaron, dame un beso y olvidemos lo pasado, dame la vida en un beso y en un beso te la doy. Dame la vida en un beso te la doy. Ven, no tengas miedo, tengo buenos sentimientos, no soy malo. Quiero curar tus heridas con mis manos. Dame la vida en un beso te la doy. Dame la vida en un beso te la doy.